el farol. Mercurio es pequeño, el topo tiene sueño. Venus pone dos, sonríe en avestruz. Marte va de rojo, el conejo está cojo. Júpiter es gigante, el tigre lleva guantes. Saturno tiene anillos, canturra el grillo. Urano se torció y el burro se enfadó. Neptuno va al final, ratón usa orinal. La tierra es azul y en ella vives tú. Oye, ¿te gustan las planetas? ¡Escucha Un Punto Azul! Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, vuestro programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes desde el siglo XX. Hoy, 8 de septiembre de 2020, nuestro segundo programa de la temporada 22. Bueno, seguimos aquí de momento por Zoom y pronto esperamos poder empezar a emitir en Radio Indes. Les mandamos aquí un saludo a nuestros amigos de Radio Indes y seguimos con nuestra nueva sintonía de Paola y muchas gracias a Carlos y Carmen, sus padres, por, bueno, por dejarnos grabar y que sirva de sintonía. Y bueno, a todos los oyentes y escuchantes de Un Punto Azul, que os aprendáis esta fantástica canción de los planetas. Bueno, espero que estéis todos bien. Nosotros vamos a continuar mientras podamos, ya sea por Zoom o ya sea por en la propia radio, en Radio Indes, continuando con nuestra temporada. Hoy estamos aquí, bueno, nuestro querido compañero astrofísico, don Manuel Jiménez del Barco, Lito para los amigos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Lito. Buenas tardes, aquí como casi siempre. Desde hace ya 22 años. Uf, pues sí, mucho, eres mucho. De los fijos, fijos, súper fijos, porque hoy José Luis Espi, que es otro de los fijos, bueno, tiene falta. A la segunda es penalti, así que, pero bueno, es por motivos laborales y bueno, le perdonamos esta pequeña falta y tampoco se encuentra nuestro presidente, que tampoco ha podido venir hoy, Joaquín Barroso, pero tenemos a Jesús Romero, que... Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús? Aquí estamos, otro martes más desde Madrid. Muy bien, pues bienvenido. Y nos acompaña también Rafael Caro. Hola, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Agustín. Buenas tardes, de Jerez. Pues nada, aquí, contento de estar con vosotros otro ratito. Bien, la semana pasada te estrenaste hablándonos un poquito de fotografía. Hoy a ver si tenemos un ratito y nos cuentas tus experiencias, que también son muy válidas, aunque tú digas de principiante, pero bueno, la labor que estás haciendo y todo lo que estás aprendiendo, pues son los mismos problemas que se puede encontrar cualquiera que nos escuche y está empezando. Nadie empieza sabiendo y es perfecto. El principiante siempre empieza así, o sea que siempre tendremos oyentes que le vengan bien tus consejos de enfrentarse por primera vez a algo. Claro, bueno, además con la suerte, ¿no?, de disponer de la atención de Andrés, de Lupe, de Luis, de José Luis, ¿no?, que joder, vaya cómo ayudan, ¿no?, en este camino, que no es fácil, pero es muy bonito. Así que nada, yo encantado de compartir mis experiencias, mi fracaso y algún pequeño exitillo. Bueno, pues luego al final hablaremos contigo y Jesús también hoy nos tiene que comentar que es quien se dedica a enviarnos todos los lanzamientos que hay en el mundo. Lanzamientos, naturalmente estamos hablando de naves espaciales, no de botellas ni de piedras. Nos contarás un poquito de cómo lo consigues ahora después, ¿vale? Eso. Un momento. Sí, te vamos a bautizar como el corresponsal de astronáutica. Corresponsal en defensa astronáutica, ¿no? Sí, porque tenemos el historiador de la astronáutica, que es nuestro querido Abelino, que siempre nos tiene los chascarrillos tuyos, que son matemáticos, pues los hay los chascarrillos astronáuticos. Pero Jesús nos tiene del día a día, de la hora, o sea, de la actualidad. ¿Y cuándo va a ser? Ahora exacta y el día exacta. Muy bien. Bueno, pues empezamos el programa y como siempre damos algunas breves noticias que conocemos de agrupaciones y de amigos que realizan actividades, y comentaros que hay una, bueno, es el día 10 de septiembre, lo que nos escuchéis mañana está un poquito cortito de tiempo, pero es una charla muy interesante de la Agrupación Astronómica Madrileña de Madrid, y el próximo 10 de septiembre, como digo, a las 7:30 de la tarde, pues la primera charla del nuevo curso en YouTube, es decir, os podéis conectar al YouTube de la Agrupación Astronómica de Madrid, y la charla es Nix Nox, Mapas All Sky, de brillo de cielo nocturno, y la impartirá nada más y nada menos que Jaime Zamorano. Bueno, aquí tenemos y nos pasan el enlace, pero el enlace, como sabéis, es un HTTPS de YouTube raro. Lo mejor es que podéis acceder al YouTube de la Agrupación de Madrid y conectaros a esa hora, un poquito antes, para poder disfrutar de esta charla, que Jaime Zamorano, bueno, pues es una de las personas que más conoce esta iniciativa sobre el proyecto de ciencia ciudadana para medir la oscuridad de cielos nocturnos. Bueno, pues es interesante porque el NINOX es una iniciativa de la Sociedad Española de Astronomía. Yo creo que va a estar muy interesante. Intentaremos estar escuchando a Jaime Zamorano, que hemos coincidido en muchas de las conferencias y reuniones de las agrupaciones. Él pertenece a la Asociación de Madrid, pero aparte, como sabéis, profesor de la universidad. Ahora no recuerdo, de la UFM, ¿no, Lito? Sí, yo creo que sí. El de la Complutense, sí. Bueno, pues esa es una primera charla interesante que es prontito, como el programa lo subimos entre hoy y mañana. Bueno, pues cuando nos escuchéis os dará tiempo a acceder a ella. Pero también hay que deciros que, bueno, viene la Noche Internacional de la Observación de la Luna. Vale, pues quien esté interesado, en principio es el próximo sábado día 26, y la FAE, la Federación Nacional de Astronomía Española, quiere que todas las agrupaciones que queráis apuntaros podáis desarrollar una actividad para cumplir este objetivo y pues realizar una observación en la Luna. Como sabéis, la organización INOMN pues quiere dar esta oportunidad de realizar actividades online como alternativa a la situación que estamos pasando de pandemia. Es decir, es difícil realizar una actividad hoy presencial, masiva, aunque, bueno, la gente se reúne en bares y parece que de astronomía, pues que podemos estar más separados y al aire libre es más complicado. Pero, bueno, debemos de tener cuidado, tanto los que organizamos estas actividades como los que asisten, y si alguna es presencial, pues respetar todas las medidas que sean necesarias para evitar contagio. La verdad es que la FAE siempre la ha organizado y los años anteriores ha tenido mucho éxito y a nivel presencial y ha habido mucha participación por parte de las agrupaciones, y toda la agrupación que pertenezca a la federación pues puede registrarla en la web de la FAE. También nos piden que todo el que haga una actividad que use el cartel plantilla que la NASA proporciona para esta en la sesión de recursos. Os conectáis a mon.nasa.gov y buscáis el recurso para la Luna, para organizar la actividad. Y bueno, pues bueno, podéis hacer esta actividad, no obstante, aunque el día 26 es el día oficial del Día de la Luna, pues entre el 19 de septiembre y el 3 de octubre la FAE abre esta, digamos, fechas para poder presentar y apuntar este tipo de actividades. Bueno, tenemos también a nuestros amigos de Astromares, que precisamente ellos iban a organizar el día 26 la Luna, la visita a la Luna el día 26. Lo va a hacer exactamente en Benacazón, colaborando con el Ayuntamiento. Y, bueno, como es el Día Internacional de la Luna, pues parece ser que lo van a hacer de manera presencial, pero con las limitaciones de aforo y todo este tipo de temas. Además, los amigos de Astromares, el día 7 de octubre, van a contar con nuestro corresponsal en la Luna, que es José María Madiedo, en una conferencia en Tomares. Así que estaremos atentos, aunque no podremos asistir, pero es un gran hito. Disfrutarán seguro de José María, bueno, porque es un espectáculo él. Por supuesto, y yo creo que es un acierto el que pueda hacerlo. Estar atento, porque todavía no sé la fecha, sabemos la fecha, pero no la hora de este acontecimiento. Estar atento, bueno, pues a la web de Astromare para que podáis. Y si no, pues, podéis apuntar a través de la web a su WhatsApp, que os mandan todo este tipo de información. Y además, a partir del 14 de octubre van a empezar sus cursos de iniciación a la astronomía. De manera que, bueno, que también podéis estar atentos si vivís cerca en Astromare, en Sevilla, y que os apetece acercaros a estos cursos. Nosotros este año ya tendremos que ir planteando, no está ahí Joaquín, que es nuestro presidente, los cursos de esta temporada. De esta temporada que empezamos en septiembre, porque siempre hacemos un curso antes de final de año, pero este año, depende cómo evolucione la pandemia, pues podremos realizarlo o no, a ver qué hacemos. Y si no, bueno, pues ya para el año que viene empezar con los cursos más hacia la época más veraniega, y que esperemos que ya haya vacuna y esté todo listo. Ya cuando solemos tener la fecha de noviembre para el de iniciación y febrero para el de astrofísica, así que el de noviembre puede ser que nos pille todavía contrapié, ¿no? Lo que comentan. Y ya después el verano astrofotografía, normalmente. Astrofotografía, sí, primavera, verano. ¿Qué solemos hacer? Entonces, bueno, los dos nos pillan, el de febrero quizás ya, a lo mejor ya estamos pasados o no, pero ya iremos informando conforme podamos realizar este tipo de cursos. No sé si tú tienes más información referente a los cursos, Lito, pero bueno, también podemos decir que hay otra noticia interesante, y es que el coordinador de actividades de la FAE, pues quedan 2 semanas para el comienzo de la Europlanet Society Conference, EPSC. Bueno, este año va a ser completamente online. Tiene una tradición de reunir astrónomos aficionados y también profesionales, y sesiones dedicadas, pues, a la astronomía amateur y colaboraciones PROAM, es decir, de aficionados que colaboran con profesionales. Bueno, este año es una pena porque perdemos la oportunidad, sobre todo nosotros, los andaluces que estamos cerquita, porque hubiese sido en Granada, en donde parece ser que se ha pospuesto y será en 2022, cuando se podrá hacer presencialmente en Granada. Pero se va a hacer de manera online y, bueno, que estéis atentos, que daremos información sobre las charlas y sobre todo este tipo de eventos que podéis consultar también en la Federación. Bueno, pues en cuanto a noticias, estas son los principales, ¿no? Bueno, hay que decir que una de las charlas que se iban a hablar es sobre exoplanetas, creo recordar, las redes telescopio Europlanet. Conferencia la va a dar, una conferencia magistral, Mar del CRA. Si estas charlas no vais a poder asistir, las vais a poder ver por Vimeo, o si son online, pues no recuerdo si va a ser por Zoom, creo que por Zoom, sí, a través de la plataforma Zoom. ¿Más noticias? Bueno, pues, Lito, yo creo que tienes alguna noticia que darnos, de las que los medios de comunicación nos ponen los pelos de punta y después pasa lo que pasa. Bueno, ha habido peores, pero bueno, esta es que no me pilló tan a contrapié. Yo me acuerdo hace años de la primera detección de ondas gravitacionales, que le hicimos un monográfico porque salió, no sé si la noticia salió un lunes y nosotros teníamos el programa el martes, y me estuve empapando las 24 horas previas para acaparar, y tuvimos éxito, ¿no?, de muchos oyentes. Esta vez no ha sido tan por los pelos que no pude traerla para el martes pasado. Es un paper, un artículo científico que salió el mismo martes pasado. Entonces no tuve tiempo literal para leerlo y para sacar algo en claro, y entonces pues se han hecho eco muchas noticias de periódicos, sobre todo online, porque no, vamos, yo no suelo seguir la prensa escrita, ya con la prensa online tiene uno saturado ya casi todo, ¿no? Y ese es el problema, que hay algunas veces que no se tratan correctamente. No digo yo del todo, ahora comentaré un poquito, porque de eso tengo un poquito de experiencia en el máster, que di una asignatura sobre difusión de la astronomía. Y se, digamos que se exageran en exceso, en mi opinión, los titulares, ¿vale? Los titulares. Tú después ya empiezas a leer y la verdad es que los periodistas, salvo excepciones muy pocas, creo, suelen tratar bien la noticia los periodistas, pero ya leyéndola completa. El problema es cuando quiera atraer a la gente en los titulares. Ahí es donde muchas veces se exagera o se ponen palabras que después leyendo no están. Y esto creo que ha pasado en algunos de los titulares. Y lee el titular, Lito, que lee el titular, se lleva una idea equivocada del contenido si no lee después el artículo. Eso, que yo hay recursos para tampoco tener que exagerar en el titular ni y seguir siendo atrayente. Lo que pasa es que a lo mejor tienes un tiempo limitado o no tienen experiencia, o no sé, no. Y entonces, pues, algunos no lo tratan correctamente, que yo creo que se puede tratar igual de correcto un titular para que sea atractivo y el texto de la noticia, ¿no? Y aquí es donde iba yo, que la noticia es muy impactante, es muy novedosa, pero los titulares, por ejemplo, en concreto, en prensa, el del País, por aquí lo tenía. Por ejemplo, pone: los científicos captan una enorme onda gravitacional que no debería existir. Eso es el País. He visto otras fuentes en las que cambia el titular y está un poquito mejor tratado, pero yo me quedé impactado con lo que no debería existir, que fue rápidamente contestado vía Twitter por otro científico, digamos, desmintiendo el titular, pero no en sí la noticia, que ya después, como siempre sabéis, que yo no me fijo de la traducción o la interpretación de periodistas científicos, no porque de menosprecie a los periodistas científicos, de hecho yo creo que soy uno de ellos, pero bueno, tratamos de tener calidad. Yo siempre me voy a las fuentes. Y entonces, en cuanto leí el artículo, y esto sí que me gusta del artículo del País, que viene para pinchar el enlace a la fuente del paper, del artículo científico. En este caso hay dos. Uno es el del Astrophysical Journal Letters, de fecha 1 de septiembre, que era nuestro martes pasado, y hay otro para la Physical Review Letters, creo que es el otro. Yo he escogido este del Astrophysical Journal porque casi para mí es los papers de referencia para astronomía. Yo, que he trabajado bastante directamente desde la fuente, el que más me gusta de los papers científicos de astrofísica es este, o el inglés del Royal Astronomical Society. En este habla de que el LIGO, el Observatorio LIGO de Ondas Gravitacionales, o bueno, de ondas gravitacionales no, es un interferómetro que sirve para muchas cosas, aparte de ondas gravitacionales, ha detectado la fusión de agujeros negros más importante hasta la fecha. De hecho, no solo el LIGO lo ha observado, sino que, como ya este tema de observación de ondas gravitacionales se ha estandarizado un poquito en la física moderna, ya hay varios interferómetros que funcionan en red en el mundo, y entonces, pues, la misma señal se ha observado en tres de ellos, ¿eh? Y así que eso sirve para saber la procedencia de la fuente, porque el problema es que las ondas gravitacionales son unas señales tan de pequeña, de tan corta duración, que, bueno, tener información de varios observatorios a la vez, pues es lo ideal para hacer, para trabajar un poquito más sobre el tema. Pues el tema es que dos agujeros negros de masas 85 masas solares y 66 masas solares se fundieron en uno solo, formando uno de 142. Para los que tengáis cálculo mental rápido, 85 más 66 no son 142. Aquí que tenemos un matemático de cabecera, lo habrá detectado enseguida. Ese defecto de masa de, que no está en el agujero negro fusionado es la energía que se transmite al resto del universo en ondas gravitacionales. Por eso detectamos las ondas gravitacionales, porque esa masa se convierte en energía por la ecuación de Einstein y nos llega esta onda gravitacional. Aprovecho para decir que la relatividad no está en duda, ¿eh? Por supuesto, a los que hay algunos titulares que hayan dicho que haya que reformar la relatividad o otras cosas, no. Tranquilidad en las masas, como suelo yo decir. El problema de la originalidad de este descubrimiento es que, o el problema que les va a traer al mundo científico a interpretar este evento, es que las masas de los agujeros primarios que hacen la fusión son complicadillas de obtener. Yo he estado mirando y en la bibliografía agujeros de repaso un poquito de astrofísica, los agujeros negros, digamos, hay actualmente dos fuentes posibles de creación de agujeros negros. Una es una estrella de masa muy grande que colapsa en forma de supernova al principio, y que esa supernova es imposible, el núcleo de esa supernova es imposible de mantener, de frenar la compresión, y termina siendo un agujero negro. Esos son los llamados agujeros negros estelares. Y después, si miras a cualquier galaxia, tú ves cómo rota una galaxia, y esa energía de rotación viene de un agujero negro central en el núcleo de la galaxia, que es a una escala muy superior a estos estelares. Entonces hay dos fuentes, uno que sean estelares y otro que son agujeros negros galácticos, que se llama, de centros galácticos. Y hay una escala de masa muy, muy diferente. Hay un intervalo de masas de agujeros negros que no se sabe de cómo pueden aparecer, no hay teorías seguras, y también es que hay muy pocos ejemplos de ese tipo de agujeros negros de masa intermedia, que se llama masa intermedia. Pues el problema es este, es que estos dos agujeros que han colisionado el pasado, fue en mayo, creo, lo que pasa es que el artículo salió el martes pasado. Estas masas de los agujeros que participan en la fusión están casi rozando el límite de los, o superando la masa que puede generar un agujero negro tipo estelar. En concreto, el de 66 estaría en rango, más o menos, aunque muy, sería casi en el tope de masa de agujero negro estelar, pero el de 85 se pasa bastante. El tope estaría en unos 70-75 masas solares, y este es 85. Así que este, en principio, este 85, este agujero negro de 85 masas solares no tendría una explicación en la teoría que hay ahora, pero porque no hay información sobre este tipo de agujero de masa intermedia. Yo hago un paréntesis, hace un par de cuatro números de la revista Universo me tocó traducir un artículo sobre agujeros negros de masa intermedia, que es ahora el quebradero de cabeza de muchos astrofísicos. Pues esta es la única pega que entiendo yo que por eso se ha tergiversado un poquito los titulares de esta noticia, ¿no? De que este masa es uno de los dos componentes de agujeros negros de la fusión, está fuera del rango que ahora se tiene sobre agujeros de masa tipo estelar. Pero hay soluciones, no hay que tirar a la papelera toda la teoría actual. Hay soluciones para conseguir este tipo de agujeros negros que sobrepasan el agujero negro de masa estelar. Hay principalmente dos hipótesis, que sería la propia fusión, que esto podría ser un ejemplo de poder conseguir una masa intermedia, porque el agujero resultante ha resultado de 142 masas solares, así que un proceso como este sería uno de los generadores de agujeros negros de masa intermedia. Y la otra es que otra teoría que habría que poner en prueba, estamos en el método científico, alguien hace una teoría y después hay que probarla, ¿no? La otra teoría que hay pululando es que una fusión previa, pero no en estado de agujero negro, sino una fusión previa de, por ejemplo, un sistema binario de suma conjunta muy gorda, muy grande, lleguen a fusionarse estrellas que cuando colapsan en agujeros negros sí consiguen esta masa. Porque he investigado y hay un rango de masa en el que cuando una estrella colapsa en agujero negro, digamos, se desgarra. Entonces hay masa desde baja hasta media y puede haber generación de masa, de agujeros de masa estelar mayores, pero hay un rango en el medio que no es natural que se formen, así que tiene que haber un proceso previo, y este es el que se hipotetiza en esta teoría, de que las estrellas antes de ser agujeros negros se puedan fusionar y ya generar una estrella lo suficientemente grande para que después el agujero negro de la explosión de supernova llegue a este valor de, por ejemplo, este de 85 masas solares. Así que, bueno, después de tantos datos, la conclusión, este fenómeno está en el límite de lo conocido, que eso viene muy bien para los astrofísicos, porque podemos, siempre que vamos, forzamos a la teoría al límite, nos podemos encontrar sorpresas, y esta puede ser una, así que esto abrirá un camino a los que estudien agujeros negros y colisiones de agujeros negros, pero que no estoy de acuerdo en las interpretaciones en las que haya que reformar la teoría existente. Lo que hay que adaptarla, lo mismo que Einstein adaptó la teoría de Newton, y Newton no mentía, ¿vale? Pues ahora habría que a lo mejor reformar o actualizar ciertas cosas, pero no tirar a la basura nada. ¿De acuerdo? Pues esto es lo que más o menos os venía a comentar, y cuidadito con las noticias, con los titulares, leerse el texto completo. Muy bien, Lito, como siempre, espectacular, súper claro, y yo creo que todo el mundo se habrá enterado si le dieron la noticia en El País, sino que la busquen. Y ay, por cierto, la BBC pone el mismo titular, justo el mismo titular de la BBC. Entonces no lo sé quién ha copiado aquí, pero porque no me he empezado a mirar la fecha de publicación y la hora de publicación, pero bueno, que coinciden los titulares y que hay variedad de titulares, no solo este, ¿eh? Ha habido otros que lo tratan más correctamente, mejor, o por lo menos desde mi punto de vista. Esto es siempre interpretable. Yo sé que en los periódicos hay que venderlo y se tienen que suscribir, o sea en papel o sea online, pero bueno, no a costa de titulares que más o menos yo interpreté en uno de ellos de que prácticamente había que tirar la relatividad general. Pues no, porque de hecho es una prueba de la relatividad general el que haya ondas gravitacionales y que el LIGO funcione y detecte estas cosas. O sea, que más prueba que esa, imposible. Muy bien, pues continuamos con el programa y vamos a aprovechar para que Jesús nos cuente, ya que va a ser nuestro corresponsal de lanzamiento, los lanzamientos que últimamente hemos tenido y qué tal han ido, porque yo algunos los he visto de los que él ha mandado, pero ¿qué te han parecido a ti, Jesús? Eres el experto, por lo menos en localizarlo, no sé si después también en... En localizarlo soy experto, pero por una aplicación que yo tengo, que es gratuita, que se llama Space Launch Now. A lo mejor mi inglés no es muy productivo, pero bueno. Lanzamientos espaciales ya, o ahora. Lanzamientos espaciales ahora. Eso. El que sepa inglés lo sabe traducir y lo pone perfectamente en la aplicación, en Google, en la app de Google. Y nada, en la aplicación te dice cuándo va a ser el lanzamiento, qué día, qué hora, te dice la carga que va a llevar, dónde va a dejar los satélites, si en este caso si va por satélite, si deja satélites. Y está muy bien la aplicación, yo la recomiendo mucho. A mí me avisa cada dos por tres, me está avisando de un lanzamiento. Si se puede ver en directo, también te da el enlace. Nos da el enlace para verlo en YouTube o en el canal que sea. A mí me gusta mucho esta aplicación. Y la próxima va a ser un Astra Space, Astra Rocket, se llama. El viernes 11 es lo que me dice la aplicación que va a ser. El viernes 11. El Astra también, si es misión, ¿de qué es la misión? Si es la misión para dejar satélites, si es misión lunar, si es misión para cualquier otra cosa, te dice para lo que es la misión. Hay otras veces que no te lo dice la misión porque está secreta. Eso más que nada lo hace China. China pone mucha misión secreta y no te dice para lo que va a ser el lanzamiento. Tiene mucho... Sí, porque lo del lanzamiento secreto, cuando sale para arriba, no lo puedes negar. O sea, que algo va ahí para arriba. Lo que no te dice es para lo que es. Pero eso no se puede tapar ya. Eso no lo pueden tapar ya. No te suele decir para qué es el lanzamiento. Claro, lógico. Los Astra Rocket, yo... Dice, lógicamente, que con los satélites, con la... que está mandando, que tiene que mandar el Shorty y la madre para arriba, pues ya tenemos creo que 600 satélites. De SpaceX. Nada más que de los Astra Rocket ya han lanzado algunos, ¿no? Que no fueron bien, me creo recordar, hace tiempo, ¿no? Pues hace tiempo, quizá, porque este va a ser repetido, este lanzamiento. Sí, el otro no fue bien, que era para poner algo en órbita. Y el que sí fue muy bien es de Argentina la semana pasada, la primera vez que Argentina pone un satélite en el cielo, la Agencia Espacial Argentina, y le salió muy bien, el SACOM B1B, estuvo muy bien. Y después también nos avisan de los satélites de Starship, los lanzamientos que está haciendo SpaceX para llevar el hombre a la Luna, supuestamente, los viajes espaciales, la segunda etapa, que también nos avisa de esos lanzamientos, que son de 150 metros ahora mismo. Está bastante interesante. De ese avisaste alguno, ¿no? De ese nos avisaste alguno. Pues avisé a través del grupo de WhatsApp. De también grupo de WhatsApp, se puede apuntar grupo de WhatsApp, ¿no? No hace falta... Sí, al de Magallanes, quien quiera. Bueno, tenemos el de Magallanes y el de Un Punto Azul. Sí. Se pueden apuntar y también están informados de cosas de la agrupación, de todo lo que hacemos. Antes que nadie, antes por aquí. Muy bien, Jesús. Y aquí pues... hay que esperar de martes a martes para enterarte las cosas. Claro. Así, yo puedo avisar que el viernes que viene hay un lanzamiento, pero si bueno, a lo mejor bueno, más bien un lanzamiento de... para jueves. Más bien de miércoles a miércoles, porque nosotros lo hacemos martes, pero normalmente claro, al público llega los miércoles. Sí, salvo el que nos escuche o se conecte en directo, que ahora como no estamos en Radio Inde, en directo prácticamente nadie, porque tampoco emitimos a la vez que... Si quien se conecte a Zoom, sí, pero ya no emitimos de momento por Listen to My Radio. Entonces, también pues, está invitado, ¿no? Que quiera venir a ponerse por aquí en directo, de oyente pasivo como yo. Sí, sí, bueno, tú eres oyente pasivo y eres colaborador, porque siempre has colaborado. Pero quien quiera puede venir de oyente pasivo, por supuesto, y pedirnos la llave para entrar en nuestro Zoom y puede estar aquí en directo en el programa y si quiere comentar algo. Normalmente al que viene alguna pregunta la haremos, pero solo de cómo estás y quién eres. Así que, por supuesto, se puede conectar como... Mandando un correo electrónico o lo que sea, se apuntan. A partir de nuestra web, nos manda contacto @magallanes.es y puede participar con nuestras actividades, nuestras noticias, aparte, independientemente de que sea socio o no de Magallanes, porque son grupos que tenemos también abiertos a más personas, que a simpatizantes. Claro, muy bien, claro. Jesús, pues gracias por... La aplicación se llama Space Launch Now. Es muy buena. Está valorada con un 4,8 en la app de Google. Tiene muy buena crítica, vamos. Bien, se puede buscar en Google. ¿En iTunes sabes tú si hay? En iTunes no lo sé. Sí, sí, te lo confirmo. Sí, sí, lo confirmo porque me lo he bajado yo ya. Sí, sí. En tiempo real aquí, trabajando en tiempo real. Así me gusta. Pues ya verá cómo os va a gustar porque te da el enlace para verlo en directo, te avisa cuando quede una hora, cuando quede en dos días, lo puedes ir viendo y sobre todo eso, cuando quede una hora no tienes que estar atento a esperar a ver cuándo va a ser, ¿no? Cuando llega una hora te manda la notificación, mira que ya va a empezar dentro de una horita. Ya te preparas tú las tapitas, las cervecitas, todo eso te lo prepara y ves el lanzamiento. A mí la que me alucina mucho, Jesús, son estas que estás poniendo ahora, yo creo que es la que has comentado, ¿no? De los MUS, que son módulos que se levantan 100, 150 metros y caen perfecto, cae vertical. 150 metros. Pero ¿cómo consiguen mantener esa mole, ¿no? Tantas toneladas vertical y se posan, pero de una manera suave, suave. Espectacular. Estas son las naves que van a ir supuestamente a la Luna con pasajeros civiles, vamos, como turismo. Ajá. Bueno, yo me esperaré que se lancen 150 antes de que yo me monte en una de esas, ¿sabes? 150.000, Rafa. Hombre, es que Elon Musk querrá decir el mismo mensaje que hacen en las aerolíneas, ¿no? Que solo se sujeten el cinturón cuando aterricen, ¿no? Que no vayan a agarrarse a todo lo que puedan, sino nada más que con un cinturoncito. Por eso lo de suave que dice Rafa, ¿no? Hombre, que, hombre, pero es la segunda etapa, ¿eh? La nave será otra cosa. Ajá. Bueno, vale, esto vale. Que lo hacen para reducir coste, ¿no? Reaprovechan el módulo, ¿no? Reaprovechan el módulo, se ve, además, como los lanzamientos normales cada vez que cuando lanzaron personal a la Luna. Uh-huh. Que también recuperaron el módulo. Ajá. Uh-huh. Claro, que puedan aterrizar sin desperfecto. Algunos se les fue al mar, ¿os acordáis? O no me acuerdo lo que le pasó, pero ya lo está haciendo bastante bien. Es poco a poco, ir practicando, ir cogiéndole el rollo a los cálculos, porque también hay que contar con muchas cosas. La barcaza que aterriza cuando va a aterrizar, la barcaza está en el mar, el oleaje, el viento. Muchos cálculos los que tienen que hacer para recuperar esas etapas, ¿eh? Fíjate tú, Lito, la levantera que hace hoy aquí en Cádiz como para hacerlo aquí en la bahía. Cae de lado seguro. Claro. A mí me gusta mucho SpaceX por el tema ese, pero después me defrauda mucho con los satélites que está contaminando el cielo, una barbaridad. Porque ya para hacer fotografía los famosos Starlink, ¿no? Sí, la constelación Starlink que no me gusta nada. Pero bueno, más contaminación. Hay que estar para lo bueno y para lo malo también. Muy bien, Jesús, pues lo dicho, muchas gracias. Y cuando quiera nos cuenta los lanzamientos, que estos son en 5 minutos, nos dice, oye, que para mañana, bueno, para mañana no, porque entonces, como dice Lito, no le da tiempo a los oyentes, pero los que sean de aquí a unos días. En 2 días y 8 horas. Además te avisa perfectamente. Esto no se le escapa ni uno. Muy bien. Bueno, pues continuamos con el programa y nos toca sección nueva, Lito. Sección, como estuvimos comentando la semana pasada, un poco tentadora y Y no sabemos si puede magia, pero bueno, nos van a contar qué otras cosas hay fuera, alrededor o de la astronomía, que no son astronomía y que además intentan, bueno, pues dar una visión no científica de, de temas importantes y que es bueno conocerlas para saber que no son de fiar, no para darle publicidad. No, no. Vale, así que, bueno, pues ¿qué nos trae la primera sección? Creencias, que es esta sección, a falta de tener un título mejor, voy a traer eso, pues creencias, porque no es ciencia, son opiniones o derivas de que la gente no utiliza el método científico para expresar algo y que está en contra, digamos, de los criterios normales o estándares de la ciencia. Para empezar, esta primera entrega os voy a traer los creacionistas. Así que con la Iglesia hemos topado, ¿vale? Para empezar, mojarme de verdad. Con la Iglesia hemos topado porque realmente, como introducción podría decir que, hombre, como el conocimiento científico es algo que hemos tenido desde hace relativamente poco en la historia del hombre, ¿no? Entonces, el hombre ha tenido que ideas sobre la creación de todo lo que veía, tanto de la naturaleza como del planeta donde estamos, o del cielo, las estrellas, antes de saber ni siquiera lo que eran, tenían interpretaciones de cómo había surgido todo, ¿no? Entonces, en todas las civilizaciones tienen su mito de la creación. Hablo de mito porque ninguno, evidentemente, está testado científicamente. Ya sean los inuit del Europa del Norte, o los americanos, los indios afroamericanos todas las culturas prácticamente tienen su mito, las antiguas de Egipto, los aztecas, los mayas. Aquí no voy a entrar, pero voy a entrar cuando ya la ciencia dijo algo, se metió en este tema, que probablemente la primera inclusión, digamos, de peso fue la de Charles Darwin con el libro El origen de las especies, en 1859. La religión imperante mayoritaria en el entorno de influencia de Charles Darwin era el cristianismo, en algunas vertientes, ¿no? Digamos, más protestantismo o luteranismo, y también podría ser el cristianismo, digamos, ortodoxo más de aquí, pues chocó literalmente con lo que decía la Biblia. Entonces, hasta ahora, pues, se pensaba que la creación estaba narrada en la Biblia, ¿no? En el Génesis, concretamente. Entonces, hubo que contraatacar digamos que ciertas personas lo tuvieron como un ataque hacia este libro, ¿no? Así que reaccionaron formando lo que actualmente se llama creacionismo, porque digamos lo de antes que os he contado de las civilizaciones antiguas eran mitos, ¿no? Pero como movimiento para defender las posturas anteriores nació en 1929 con algunos científicos, o sea, algunos no científicos, sino personajes que intentaban defender de que la Biblia decía la verdad, ¿eh? que el libro del Génesis decía verdaderamente lo que pasó en la creación. Actualmente, pues el creacionismo, donde está con más furor, es en parte de los Estados Unidos. Afortunadamente no en todos Estados Unidos. Sabemos que Estados Unidos es un estado, o sea, es un país que difiere mucho de culturas y de orientaciones, y es tan grande que son muchos, hay muchos estadounidenses, muchos tipos de estadounidenses. Entonces, ahora mismo, pues se podría tratar en cuatro zonas Estados Unidos. dos estados literalmente muy creacionistas, que serían Luisiana y Tennessee, en el que en las escuelas se imparte, en las escuelas desde niño pequeño, se imparte nociones de creacionismo. En otra, Luisiana y Tennessee están, digamos, en el sureste de Estados Unidos, ¿no? En otra parte de Estados Unidos, como Florida, Georgia, Ohio e Indiana, se admiten donaciones o lo que se llama fundaciones que recogen dinero para creacionistas, pero se enseña en el currículum compartiéndolo con las clases normales de biología en las que se imparte la evolución, la teoría de la evolución. Y ya después el resto de Estados Unidos, la parte central, ni con una ni con otra, y bueno, después están las partes, digamos, las costas este y oeste, que, digamos, se trata bastante correcta o muy correctamente las teorías científicas de la evolución. Aparte de Estados Unidos, pues tenemos, me queda un poquito así con el dato, en Europa nosotros estamos en el puesto 9 en aceptación del evolucionismo, de la evolución. En el puesto 9, no estamos a la cabeza, literalmente. En las últimas encuestas dieron que aquí se aceptaba la población general, no la científica ni los, digamos, los con preparación de ciencias, sino el público en general aceptaba en alrededor de un 70% que la evolución es cierta. En Europa los países peores son Turquía y Grecia, ¿vale? Están a la cabeza de los negacionistas en la evolución. ¿Qué es lo que dicen los creacionistas? Pues que hay una tendencia que yo he puesto curiosamente aquí, que los creacionistas también evolucionan, aunque suena paradójico, pero empezaron a decir los llamados creacionistas tradicionalistas, en el que había que creer palabra por palabra, o digamos fielmente al Génesis, y entonces pues el mundo se creó en 6 días. Posteriormente hay tendencias de creacionistas que ponen un parche, digamos sobre todo en los intervalos del día de los Génesis, en que los días no son días de 24 horas sino son más, y así le dan más edad a la Tierra en general. Aún así, casi todos los creacionistas no creen que la Tierra tenga más de 6.000 años de antigüedad. Cosas muy lejos de la realidad, evidentemente. Y la última tendencia, que se auto llaman creacionistas científicos, que tampoco utilizan el método científico, aceptan de mala gana la evolución, pero siempre diciendo que es guiada por un ser supremo, o sea, lo que se llama, por aquí lo tenía, bueno, sí. Diseño inteligente. Diseño inteligente, eso es verdad, que yo estaba aquí perdido, no lo he puesto subrayado y todo eso, ¿no? Pues el diseño inteligente, los creacionistas que creen en el diseño inteligente, pues dan cierta verisimilitud a la evolución, pero que dicen que por detrás siempre ha habido un ser supremo que ha guiado para que lleguemos aquí al ser humano como culmen de la creación. Dejemos ya ahora, para los que sigan teniendo dudas del creacionismo, ahora me meto literalmente en lo que dice la ciencia, ¿vale? Lo que dice la ciencia ahora mismo, la evolución, la teoría más extendida se llama síntesis evolutiva moderna y tiene 4 pilares. Lo primero es que acepta evidentemente la selección natural expresada por Darwin, Charles Darwin. La selección natural es que dice que es un proceso por el cual una población de seres vivos siempre genera más individuos de los que pueden sobrevivir. Y es tanto la adaptación, su morfología, como el entorno, el que hace sobrevivir al más adaptado. Y por lo tanto, los que mueren prematuramente no tienen descendencia, y los que se adaptan mejor llegan a tener siguiente generación, y por lo tanto sus genes son los que pasan a la siguiente generación. Esa es la selección natural en pocas palabras, estoy resumiendo mucho. El segundo pilar de la síntesis evolutiva moderna es la teoría genética de Gregor Mendel. Si os acordáis, Mendel era un religioso que vivía en un monasterio y empezó a, como muchos de los religiosos y monjes se dedicaban a la agricultura, horticultura, y pues empezó a investigar sobre la transmisión de caracteres en plantas, sobre todo los famosos guisantes de Mendel, ¿no? Si os acordáis del colegio. Pues Mendel da como ladrillo básico de la evolución al gen, que es un conjunto de instrucciones codificadas mediante una molécula que se llama ADN. Estos ADN se agrupan formando los cromosomas. Mendel descubrió que con la reproducción sexual cada individuo tenía genes distintos aportados por los progenitores, y que hay genes que llegan a manifestarse en el exterior, o sea, en órganos o en partes del individuo, y otros que no. Son los llamados genes dominantes y genes recesivos. Pero cada uno, lo que ahora actualmente se llama fenotipo y genotipo. El fenotipo es lo que se ve por fuera, y el genotipo es toda la información que tenemos dentro. Por lo tanto, el fenotipo lo que hace es, se termina, los genes recesivos, bueno, como estaba diciendo, que es portador de los dos. Esto sería más o menos la aportación de Mendel a la teoría evolutiva moderna. El otro pilar de la teoría evolutiva moderna es la mutación como fuente de variación. Ya cuando la bioquímica llegó a desarrollarse y pudimos manipular o ver lo que pasaba dentro de la doble hélice del ADN, ya se vio el proceso por el cual se duplica el código genético, y entonces se explicó el por qué varían el código ese genético de vez en cuando. Se transforma la información, y es por la llamada mutación, que es un fallo, entre comillas, fallo, pero es aleatorio de la replicación del ADN. Muchos de los fallos, evidentemente, con una molécula tan complicada como es la de ADN, que genera proteínas que hace que funcionen órganos o funcionen partes del cuerpo, si tú trastocas una información clave, el órgano deja de funcionar. Entonces la mayoría de las mutaciones fracasan, pero hay muy poquitas, algunas que o son neutras, digamos que dejan el individuo con la mutación igual que la generación anterior, o es incluso beneficiosa, que genera una mutación que hace que se adapte, que afrente la selección natural con mejores cartas que si no la tuviera. Eso hace que ese gen, ese ser vivo que tenga ese gen mutado, prevalezca en la selección natural y prorrogue esa mutación a sus descendientes. Y entonces ahí es donde se transforma lo que es en la teoría de la evolución. La evolución es que las formas de los seres vivos van cambiando lentamente, porque existen esas mutaciones favorables de vez en cuando. las mutaciones no solo dependen de que funcionen o no, y que sean favorables o no, no solo depende del propio organismo, sino depende del entorno. El entorno también fuerza, el entorno puede variar su ecosistema, y una mutación que era negativa, después de la variación del entorno, ahora resulta que es positiva, ¿no? Y, o sea, que hay que tener en cuenta tanto esa replicación interna de ADN y las mutaciones, como la variación del entorno, también hay que tenerlo en cuenta. Eso es lo que se cree. Bueno, el último pilar sería la deriva genética, que es un poquito más complicado. Mis limitaciones en biología, o en esta parte de la ciencia, pues me cuesta un poquito más, pero yo he llegado a entender que la deriva genética se encuentra dentro de una población y viene a decir que esa misma selección natural hace que unos genes, que haya esa deriva genética, que unos genes se pierdan y otros sobrevivan dentro de una misma especie, y que prevalezcan un fenotipo frente a otro. Eso es un poquito más complicado, pero bueno, está dentro de las tesis de la síntesis evolutiva moderna. Acabo comentando el por qué esto es científico y lo otro no, y el creacionismo no. ¿Por qué la evolución está constatada científicamente? Pues porque una rama derivada de la biología, que es la paleontología, que es la ciencia que estudia toda la evolución o todos los seres vivos que han poblado la Tierra en eras anteriores, estudian sus restos, sobre todo fósiles. La paleontología, mediante métodos científicos, que son, por ejemplo, el englobar, datar un fósil por la posición en un estrato geológico concreto, o por las más modernas técnicas de datación radiológica, que con carbono 14 sobre todo, o si es muy, muy antiguo, y ya, pues incluso no tiene por qué ser material biológico, sino material químico, geológico. Se utilizan otro tipo de dataciones, como el uranio, como otras partículas radiactivas, que tienen una expresión matemática, científica, una fórmula, que se mete en los datos y te da una edad. Entonces, eso apoya literalmente la evolución, o sea, el decir que la Tierra tiene 4.500 millones de años y no 6.000, es porque los fósiles se estudian, y por métodos científicos con números, como es la datación radiológica, te dice esos números. El creacionismo que hace, o el creacionismo científico, digamos, entre comillas, ¿qué dice? Pues que o prácticamente niega que los fósiles sean reales, o que son antidiluvianos, y ellos creen literalmente que el diluvio existió y que arrasó con una parte de la creación, y entonces por eso tenemos fósiles, porque el diluvio acabó con los seres vivos de una franja de edad hacia atrás, ¿no? Y ya los que se meten más en el percal dicen que, evidentemente, como una datación radiológica tiene un error, un más menos, como tiene todas las pruebas científicas, tú dices, ¿esto cuánto mide? Pues esto mide tanto, más menos tanto. O esto tiene una edad de tanto, más menos tanto. Pues que, digamos que tiran de que existe un error en la datación, como para decir que, hombre, que eso no vale, porque es que eso tiene error. Entonces, pues yo, ante una cosa que da error, yo me quedo con el génesis. Una postura un poquito fuerte, pero bueno, eso es lo que os traigo sobre el creacionismo y la postura científica. ¿Qué opináis? Ahora una mesa redonda pequeñita. A ver ¿Qué os ha parecido? Y no una defensa, porque yo creo que aquí no hace falta defender. Pero bueno, por si acaso. Bueno, hay que comentar, Lito, que en general el tema de cultural y de cultura, cuanto más conocimiento se tiene, pues más confianza en la ciencia y más conocimiento de que la ciencia funciona y que, por lo tanto, hay posturas que son incontestables, que ya están pasadas de moda, ¿no? Hay algunas de estas creencias, como tú dices, como es este caso, que nacen en la antigüedad y que se mantienen en el futuro, bueno, pues porque hay gente o que no conoce bien la ciencia o que no cree en ella, porque en la ciencia tenemos el método científico, pero de alguna forma se puede creer o no creer. Si entras en el modo de las creencias, como tú dices, hay gente que puede no creer en la ciencia, a pesar de su resultado y a pesar, porque como no se basan en un método que demuestre en un asentamiento lógico, en una cualidad, pues al convertirlo en creencia la propia ciencia, pues si no creen, pueden tener cualquier otra alternativa. Entonces, bueno, pues yo creo que hoy día no hay duda de que incluso las religiones, como tú has dicho, tú hablas de la religión cristiana, pero en realidad todos los fundamentalistas y todas las religiones abrahámicas, es decir, todas las que la Biblia o el Génesis es el libro por el que llegan a todas las filosofías religiosas, pues todas esas en algún momento han tenido o siguen teniendo adeptos al creacionismo por respetar lo que dice la Biblia. Cuando en realidad el Génesis, bueno, pues es un libro que podemos decir filosófico, un libro de lectura, pero literario, no es un libro científico. Fijaros que en aquella época el conocimiento científico, cuando se escribió este libro, estaba muy atrasado. Entonces, las ideas ahí presentadas podían ser muy novedosas y estudiarlas ahora con respecto a cuando se hicieron puede ser interesante, pero no para creer en ellas, sino para ver la evolución, sí, de la historia del conocimiento humano, claro. Claro, de hecho, algunas de las religiones abrahámicas, como en concreto la católica, ya últimamente lo que intenta o ha intentado es casar un poco con la, aunque tú dices que hay algunos creacionistas, y es verdad, lo que intentan es demostrar, no de manera científica, pero usando la ciencia, para no creer en la ciencia, porque la ciencia falla, pero hay otras vertientes que lo que quieren es casar que lo que se dice en el Génesis es posible también admitiendo la ciencia, ¿no? O sea, hacer una mezcla de las dos. Yo creo que es un tema complicado en el momento en que hablamos de creencia. Es decir, la persona que admite el método científico no tiene ninguna duda, porque hay un método, hay unas que además es efectivo y da resultado, y que además se revisa. Con lo cual, si tiene cualquier problema o cualquier mejora, la vais adaptando y la vais mejorando. Porque está la revisión dentro del método científico, que es el que hace que avancemos y estemos a los niveles actual científicos que estamos, ¿no? De poder curar enfermedades y de muchas otras cosas. Pero mientras la formación, que yo creo que ahí es básica a niveles muy pequeños, es decir, cuando son niños, no se aclaren estas cosas bien, pues tendremos este tipo de problemas. Fijaros que en el país, en teoría, más civilizado o más, económicamente más fuerte, que es Estados Unidos, donde más predominan estas ideas. Es curioso, ¿no? Yo quería comentarte, bueno, lo tenía aquí, pero bueno, se me ha trastocado, pero bueno, aparte de, no voy a tratar sobre el método científico en realidad, pero yo creo que es que mucho de la gente, a lo que tú dices, Agustín, es que no adoptan en globalmente lo que es el método científico. Se ve solo el método científico en el que la gente descubre ciertas cosas, pero no en la parte problemática del método científico, que es que todas están eternamente en duda. No hay ninguna verdad absoluta en el método científico. Siempre puede haber una refutación de alguna teoría en el que tú tienes que mojarte y decirte, pues yo creo esto, yo creo, y está en evolución completamente. El que el creer que la ciencia va a decir verdades absolutas desde el primer momento está, es que no conoce el método científico. Entonces hay mucha gente que, como he estado comentando, lo de los fósiles. Sí, porque las dataciones tienen errores, entonces no vale. No, es que el método científico da error. Lo que hay que minimizar ese error y hay que, o sea, tienes que asumir todo el método científico, hasta esas limitaciones de que tienen errores. Tienes que saber la limitación, correcto. ¿Qué es lo que te da ese dato? Y si ese dato vale o no vale, y hasta dónde vale. Eso es así, claro, está claro. Y otra cosa que quería decir es referente precisamente al Génesis, que es el libro de la controversia con respecto al creacionismo, ¿no? Que se crea en el siglo casi 19 o 20, ¿no? Porque además no sé qué fecha has dicho que es donde se han creado los grandes grupos. Pero bueno, que es algo casi actual también, que no es... Sí, sí, 1929. Porque no había otra cosa. ¿Cuánto? 1929. Fue la respuesta, o sea, digamos, a la teoría de la evolución ya puesta en papel sobre creacionismo. Bueno, eso es. Hubo respuesta, claro, desde el primer momento que apareció el libro del origen de las especies, pero bueno. De las especies, claro, correcto. Pero fíjate que es pleno siglo XX donde todavía están estas cosas. Sí. Pero yo quiero decir que por ejemplo, el Génesis es un libro bueno, maravilloso, que se puede leer con el contexto... si eres religioso, religioso, puedes leértelo, pero si no, necesariamente no es religioso, quiero decir. Sí, sí, hay sí. Muchos conceptos ahí que es muy interesante desde el punto de vista social, humano, incluso filosófico. Yo os aconsejaría, si os gustan estos temas, no digo del creacionismo, sino de visiones distintas de libros como la Biblia o Génesis, que si podéis, escuchéis en YouTube a Darío, el apellido es muy complicado. Stanks Rachberg. Bueno, si buscáis el Génesis por Darío. Argentino, ¿no? Es argentino. Argentino, sí. Argentino. Es un filósofo. Sí. Un filósofo que trata todos los temas de filosofía. Y bueno, uno de ellos es tratar la Biblia en Génesis como libro también. En parte filosófico, en parte literatura, o en parte de conocimiento. Y la verdad es que aporta muchas otras visiones que son interesantes. Aunque Darío también tiene sus cositas con el método científico, ¿eh? Que no lo tengo que decir. Lo sigue. Pues sí. Tiene, desde el punto de vista de la filosofía, si os gusta no solo la ciencia, sino la filosofía, tiene temas muy interesantes hablando sobre estas cosas. Y bueno, pues es otra visión más. Que no defiende el creacionismo, ¿eh? Que no estoy diciendo que este hombre sea, sino que habla de visiones, de cómo tratar, no científicamente, sino cómo interpretar libros y otras cosas que no son tan fáciles de interpretar desde un punto de vista, digamos, método científico, pero sí riguroso. Él intenta ser riguroso en sus razonamientos, en sus conceptos, que es una parte muy importante de la filosofía del método científico, la rigurosidad. El hacer las cosas rigurosas. Bueno, ¿qué tal? ¿Vosotros dos qué? Lo bueno que tiene el método científico es que se puede refutar, se puede siempre ir cambiando, siempre va evolucionando, no es una cosa que se diga así y así, ¿no? Si hay alguien que demuestra que está equivocado, pues se comprueba. Si está equivocado, pues cambia constantemente, está en evolutiva formación, vamos. Sí, sí. Las verdades absolutas no existen. En ciencia es raro. Una verdad absoluta, muy rara. Has dicho sí. Una cosa curiosa al principio, Lito. Dijiste, los creacionistas también evolucionan, ¿no? Ahí, como un oxímoron, ¿no? Y hay una... Lo describe, yo creo que la justificación de eso lo describe muy bien Richard Dawkins, que es un biólogo bastante activo, ¿no?, contra el creacionismo. Que le llama a. Lo describe como el dios de los huecos, ¿no? El concepto de decir, voy adaptando el discurso y voy adaptando el modelo que tengo a los huecos que va dejando la ciencia, ¿no? El método científico, Agustín lo ha dicho, ni es perfecto, está. Tiene errores intrínsecos que se tratan estadísticamente, ¿no? Pero siempre van quedando huecos que no se pueden explicar. No porque no se puedan explicar hoy, sino porque no tenemos los datos, no tenemos todavía las evidencias, nos faltan fósiles, nos faltan métodos de medición, etcétera. Entonces, son esos pequeños huecos de ignorancia que hay en la ciencia y que siempre va a haber, porque es lo que además nos motiva a seguir investigando, en esos huecos donde van encajando el modelo, digamos, tradicional, ¿no? Entonces, ahí es donde nace el diseño inteligente, ¿no? El diseño inteligente cuando ya es o sea, queda tan establecida la evolución y es tan evidente, porque hay evidencias por todos lados, tanto en la bioquímica como en la paleontología, etcétera, es tan evidente que tienes que encontrar un hueco donde encajarlo. ¿Cuál es el hueco? Decir, bueno, el hueco es el mecanismo de mutación, por ejemplo. No me creo que sea aleatorio. Voy a decir que es dirigido. Y hay un ser que dirige, un ser supremo, que es el que dirige esas mutaciones para que poco a poco vaya evolucionando y apareciendo la figura final. El problema del creacionismo, el origen del creacionismo y por qué se defiende tan a rajatabla y cuando no se puede defender se introduce el diseño inteligente como una intervención divina, ¿no?, en el proceso de mutación, es porque... hay algo, un concepto fundamental dentro de las religiones, que es el tema del pecado original. Si admitimos que venimos evolucionando de especies anteriores y que esto es un continuo desde que aparecieron los primeros aminoácidos a las primeras células hasta lo que somos hoy, no hay un momento de creación y por lo tanto no hay un momento donde encajar el pecado original, ¿no? El pecado por el cual luego se establece todo el mecanismo de salvación, de sacrificio, etcétera. Entonces, ese es el punto clave por el que hay tanto un movimiento tan fuerte anti-evolución y seguir queriendo establecer ese momento de creacionismo, ¿vale? Para poder mantener el leitmotiv, ¿no?, de la religión, que es un pecado del cual tienes que ser absuelto y que es el que le da el sentido a todo lo que viene detrás, ¿no? De mandamientos, etcétera. ¿Vale? Ese es el... Buen apunte. Muy bien, Rafa. Ahí. Es que he leído a Richard. Te vas acomodando al programa. Enhorabuena. Muy bien, pues alguna cosita más, que nos queda poquito tiempo y yo quiero que Rafa nos cuente. Sí, o sea, ahora que siga él, que ya que se ha calentado un poquito, que la siga. La foto, que siga, ¿no? ¿Qué hace un novato cuando hay luna, ¿no? Te estás peleando con un software. Sí. Vamos. Queremos a ver qué tal, que ya es la última adquisición y que nos comente cómo es el método científico con el aparato de software. Con el NINA me estoy pegando, sí. A ver, con la luna sabéis que no se puede fotografiar, es muy difícil fotografiar cielo profundo porque la luna establece un brillo en el cielo y las señales son tan débiles de las nebulosas, la galaxia, que es muy difícil separarla del brillo del cielo. Se pueden utilizar filtros, de los cuales yo todavía carezco. Entonces, ¿qué hacemos los novatos, los principiantes, cuando sale una luna, como estamos ahora, ¿no?, y tenemos el gusanillo todavía ahí rascando? Bueno, pues lo que hacemos es aprender herramientas. Y en la última salida, lo comenté la semana pasada, ¿no?, José Luis, ya me lo había comentado también Andrés, una herramienta de automatización y de gestión de todo el equipo de fotografía, ¿vale?, que incluye la gestión del telescopio, de las cámaras, etcétera, ¿no?, del tubo de guiado, todo se gestiona con unos software, y me habían dicho, bueno, pues que había uno espectacular, NINA, que además es gratuito, y que abarcaba todo. Bueno, me puse con él, pero me he pegado una leche importante con los drivers de la cámara, así que he tenido que desistir. ¿Y qué hacemos los principiantes cuando tenemos luna? Pues aprovechar para fotografiar cúmulos, que bueno, son cúmulos, son estrellas, por lo tanto brillan y son fáciles de separar del ruido que introduce el brillo de la luna y el brillo de la ciudad, que en Jerez es abundante, y aprendemos nuevas técnicas. Y una de las que he aprendido es la astrometría. La astrometría es una herramienta que permite localizar dentro de, en una foto, ¿vale? Localizar el punto exacto al que está dirigido esa foto. ¿Y para qué sirve? Sirve básicamente para alinear de forma muy precisa el telescopio. Y esa herramienta de astrometría la tenemos tanto en NINA, también lo tenemos con el programa que yo estoy usando ahora, APT, que es un programa gratuito, tiene... Puedes hacer una donación, un donativo pequeñito, creo que eran 8 o 10 euros, que yo los he hecho, ¿vale? Porque me gusta promover este tipo de software, ¿no? Y bueno, pues lo hice en su momento y estoy pegándome esta semana con la astrometría, que consiste, apuntas el telescopio a un sitio, tiras una foto y esa foto se analiza en las estrellas, ¿vale? Analiza la ubicación exacta de cada una de las estrellas que ha fotografiado y lo compara con un mapa que tiene completísimo de todo el cielo que podemos observar. A partir de esa comparación, te ubica exactamente el telescopio. ¿Sabes? Tú le has introducido en qué coordenada está, eso es muy importante, decirle dónde estás y en qué altitud, ¿vale? Las coordenadas de Jerez, la altitud a la que estamos, y a partir de ahí, y donde está apuntando el telescopio, se ubica, y ya a partir de ahí coges con cualquier software, Stellarium, o el propio APT, o el propio NINA, y le dices, oye, quiero irme a fotografiar el doble cúmulo de Perseo. El telescopio se apunta automáticamente y el doble cúmulo de Perseo en el centro de la cámara y ya te pones a fotografiar. Así que bueno, pues astrometría. Astrometría son herramientas que están dentro de este tipo de software, pero también la podemos disfrutar fuera. No hay que ser astrofotógrafo, no hace falta tener un telescopio. O sea, tú tienes cualquier foto del cielo que tenga y la subes a nova.astrometry.net, ¿vale? Astronometry de astronometría, pero con y.net. nova.astronometry.net. Ahí subes una foto y te identifica todas las estrellas, constelaciones, incluso algunos objetos que sean relevantes también te los muestra. Y bueno, pues nada, yo como novato que soy, sigo alucinando con estas cosas. algún año dejaré de alucinar con estas cosas, serán mis herramientas del día a día y cuando llegue la luna haré como hacen los grandes astrofotógrafos, descansar. Oye, pues nosotros que necesita... también alucinamos, ¿verdad, Lito? Sí, sí, alucinamos. El rincón del novato, vamos a poner una sección nueva. Totalmente. Oye, le doy forma y empezamos desde el principio. ¿Qué hace? ¿Cómo se empieza? ¿Cómo empieza un novato, ¿no? Con la fotografía? A ver. Yo sí que animo a una cosa. La astrofotografía es tremendamente compleja. O sea, llegar a hacer lo que hace Lupe o lo que hace Andrés, lo que hace Marichu, en banda estrecha o bueno, en banda o en color, en el RGB, pero componiéndolo con cámaras monocromas, es tremendamente complejo. Para mí es un mundo que me queda todavía muy lejos. Pero empezar a tener resultados vistosos es cuestión de poco material y muy poquito tiempo. Hay muy buenos tutoriales en YouTube, hay muy buenos consejeros, hay tiendas que además tienen gente que te puede asesorar en castellano, son tiendas de Madrid o de Canarias que te asesoran muy bien, ya alguna vez lo ha mencionado José Luis Espí, alguno que tiene incluso un canal de YouTube, y empezar en la astrofotografía es súper gratificante, porque en muy poco tiempo, en un par de semanas, 3 semanas por ahí, empiezas a tener resultados muy vistosos, o sea que es una cosa que, bueno, motiva. O apuntarte a Magallanes o mandarnos un correíto a un punto azul y tú mismo le contestas lo que haga falta. Por supuesto, claro. Y si tienes la suerte de estar por aquí cerca... Y los expertos también. Claro. Está rodeado de buenos profesores. Hombre, a ver. Los mejores profesores, porque yo estaría en preescolar, ¿eh? Yo sería maestro de preescolar, ¿eh? Más no, porque estoy empezando, pero la verdad es que sí, que sin problema, que cualquiera, si hay petición y tal, hacemos una sesión y para liberar un poco. Yo lo acabas de decir con las palabras perfectas, Agustín, el rincón del novato. O sea, que además viene al pelo. Las excepciones tengo buen ojo, ¿eh? En los sí, títulos. Sí, en los títulos. Bueno, señores, vamos a tener que ir dejando, que se nos ha hecho un poquito tarde y nos estamos pasando del tiempo. Ya creo que suena el sonido de la música que nos empieza a deciros hasta el próximo martes. Y encantado de haber estado hoy con todos vosotros. Adiós. Hasta la próxima.